Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Buenos días, Vicente Lima, que nos apoya como siempre al pie del cañón desde los controles, y a los compañeros de la planta emisora Delia y Fefe. Estamos aquí con Corina para comentar noticias y actividades de semanas muy cargadas, la semana pasada, la que viene y las futuras. El primer tema, digamos, que va a tocar es el de la información sobre un congreso que se va a desarrollar a lo largo de la semana próxima en Rosario. Bueno, adelante, Corina. Sí. Bueno, buenos días a todos los escuchas y agradecimiento a todos los compañeros que permiten que técnicamente salga esta audición, gracias a los que nos escuchan. Sí, esta semana, mañana empieza en Rosario, Argentina, un congreso de salud y ambiente que termina después el viernes con un tribunal que ahora vamos a explicar. La compañera Silvia Martínez, que ustedes escuchan siempre acá en estas audiciones y que hace años que está relacionada también con estos temas, concurre en nombre de Delia Villalba al Congreso y a este tribunal, sobre todo, ¿no? En Rosario, digo, existe desde hace varios años la Cátedra de Salud y Ambiente, que fue realmente muy importante para relacionar la salud de las personas, de la naturaleza, con lo que está pasando en el ambiente, porque es una de las zonas, Rosario, que está en el medio de las zonas más fumigadas por la soja transgénica, y ha sido comprobado en campamentos unitarios de lo. Ahora no vamos a extendernos, ya hemos hablado acá cómo hay aumento de muchas enfermedades en esos pueblos fumigados, como por ejemplo el cáncer infantil. Así que es un tema muy, muy importante. Y en cuanto a eso, durará la semana con distintas actividades que Silvia después contará acá. Y el viernes hay un tribunal, se llama Construcción Colectiva de la Sentencia, que es un juicio ético y popular a los ecocidas. Primero hay un homenaje a alguien que no conocemos, pero es fundadora de Pañuelos en Rebeldía, que otra, o Silvia mismo explicará un poco más esto, un homenaje a Andrés Carrasco, y a otros pedagogos y pedagogas de la ciencia digna. Bueno, se hará de la siguiente manera: palabra del tribunal sobre los contenidos de las audiencias realizadas. Y tiene los siguientes puntos. Bueno, el primero justamente es crisis hídrica en Uruguay, donde va a intervenir la compañera Silvia. El segundo, impacto en los territorios y en la vida de las mujeres campesinas del agronegocio, o sea, impacto del agronegocio. Impactos de la producción de litio en los territorios y comunidades. El cuarto es de la asociación, donde interviene una asociación argentina de abogados ambientalistas, que es muy importante también, porque son cosas que deben pasar a la justicia. Después, el doctor Damián Berseniassi, que ha estado en esta radio y del cual hemos hablado muchas veces, que fue el que creó esta Cátedra de Salud y Ambiente, hablará del Instituto de Salud Socioambiental. Otra persona sobre el Consejo de Ancianos del Pueblo Nación Diaguita, esto bueno, no conocemos, y Pañuelos en Rebeldía. Esto, digamos, será el viernes 16, y después con Silvia seguramente, bueno, tendremos toda la información sobre esta importante reunión. Noticias frescas que nos traerá y temas tratados, ¿no? Porque la gente que participa realmente tiene, conoce esos temas y tiene muchas cosas para aportar, y nosotros para aprender. Bueno, queríamos comunicarles también una actividad para este martes próximo, el martes 13. ¿Qué fecha, no? Martes 13. Es un comunicado de FOSE que se trata de una actividad que se va a hacer, un paro, con motivo de la apertura de la licitación del proyecto Neptuno, denunciado, denominado, digamos, hasta ahora como proyecto Arasatí, y de acuerdo a posturas adoptadas el pasado 6 de junio por el último Congreso Nacional de Delegados, donde se reafirmó el rechazo al mismo, y el Secretariado Ejecutivo de FOSE, en conjunto con el Sindicato de los y las Trabajadoras Tercerizados de OSE, SUTOSE, convocan ambos a un paro de todas y todos los trabajadores de OSE para el martes 13 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta el final de la jornada, donde se concentrarán en la explanada del edificio Cordón de OSE y realizarán una gran asamblea general. Bueno, el sindicato convoca e invita a todas las organizaciones sociales, sindicales y el público en general a acompañar y rodear estas medidas en defensa del agua del pueblo. El proyecto Neptuno no garantiza el suministro de agua potable y de calidad a toda la población, como se viene planteando y difundiendo. Los trabajadores, las trabajadoras de OSE, junto con muchas organizaciones sociales, otros sindicatos también, este proyecto no es una solución a la actual crisis hídrica, además de ser inconstitucional, ya que pretende la privatización del agua e hipoteca nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Por eso la consigna es, en defensa del agua, no al proyecto Neptuno. Repetimos, este martes 13 la concentración va a ser en la explanada frente al edificio de OSE en el Cordón, que es en Carlos Rojas y Constituyente. Bueno, ahí lo van a, se ve fácil, la gente que no lo conoce. Bueno, y será, digamos, otro mojón en todas estas actividades que se están haciendo. Corina, sí, tú vas a anunciar. Voy a hacer para agendar. O sea que estamos a domingo, es pasado mañana, ¿no? Así que todos los que podamos, creo que tenemos que acompañar esta, no sé si tú al final ahí estaba. Que ese día se piensa hacer al principio, sí, la Neptuno, la de la licitación. Bueno, queríamos, para no nos vamos a extender mucho sobre esto, pero digamos que para que lo agenden, es el 19 de junio, o sea, el otro lunes, y tenemos una audición el domingo próximo, pero es como todos los 19 de hace algunos años, que la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua invita a que apoyemos su lucha, que los acompañemos. Será a partir de las 10 de la mañana en el Sauce, porque como todos sabemos, el 19 de junio hay una gran festividad en el pueblo, donde se hacen aparte ferias, desfiles, eventos artísticos, bueno, van autoridades nacionales, y el colectivo, desde el año 2011, que se llamó Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra, ese día, digamos, expresa sus reivindicaciones en cuanto a la lucha contra el modelo sojero, y a su vez, que justamente contamina y destruye, y ellos la sufren, son varios productores rurales de la zona. Ellos lograron que la intendencia de Canelones, bueno, y una zona prohibida para la planta, una zona, no todo Canelones, pero ni siquiera eso ha sido respetado. Ya el año pasado, me acuerdo cuando ocurrimos, era una de las... Está en el papel, pero... Sí, quedó en el papel. No la respetan ni la hacen respetar. Es más, sí. Se había reglamentado eso y se enteraron un año después, sí, de que estaba... De que habían... Sí, de que se arregla. Los movimientos entre... A los interesados no, sí, lo... No se habían enterado. Y este año, bueno, aparte de, como todos sabemos que se agrega a esta situación, aparte del saqueo, la sequía, también estará centrado esto, por supuesto, contra las multinacionales como UPM, una de las causas de la sequía con sus monocultivos y sus pasteras. Y acabamos de terminar, y después el domingo, si acaso que viene, hablamos más. La consigna será: es sequía y es saqueo. Así que los que puedan ir al sauce para que vayan agendando el próximo 19 de junio a las 10 en el sauce. Bueno, otra cosa que marcó la semana fue la inauguración con bombos y platillos por parte del gobierno y la oposición de la planta de UPM 2 en Centenario. Nosotros queremos acá tomar algunos conceptos de una declaración que se hizo cuando se hizo la puesta a punto, ahora hace poco, de esta planta. ¿Qué empezó? Que el título es Nada para festejar, porque no podemos festejar el despojo, no podemos festejar esta forma de colonialismo. No podemos festejar el saqueo, la contaminación. Entonces, hay gente que se dedica a vender espejitos de colores, a plantear que esto es solución, cuando lo que realmente son problemas para el país. Esta declaración fue firmada por 23 asociaciones, colectivos, dos de ellos finlandeses. Dentro de esta lista están, bueno, sindicatos, MOU, Frente Delia Villalba, bueno, es muy larga la lista, incluso como en su momento había una cierta urgencia, tal vez deben haber quedado algunos colectivos que, o por consultas o lo que fuera, no llegaron, digamos, a tiempo para adherir. Pero es algo que es realmente importante, un pronunciamiento de muchas organizaciones. Entonces decía, para iniciar, ¿no? Las organizaciones abajo firmantes entendemos que la puesta en marcha de esta tercera planta de celulosa en zona franca como una profundización de un proceso que impide y condiciona la evolución del país hacia un sistema productivo sustentable. Limita la soberanía nacional, los derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental del Uruguay. Bueno, esto es para empezar. Luego, digamos, se abarcan diferentes temas, por ejemplo, y actitudes que ya han tenido los gobiernos en esta experiencia, digamos, porque ya hace años que están acá, y digamos, la empresa a veces tiene un problemita, hace presión, pero los problemitas muchas veces es una contaminación de un río, de una cañada, el utilizar agrotóxicos que están prohibidos. Entonces presiona al gobierno y esto parece una república bananera. Enseguida adecúan la legislación que existía a lo que pide la empresa. Bueno, sucedió ahora en Guichón. Tenían como 17 agrotóxicos que no los tenían declarados y muchos de ellos prohibidos, y de un día para el otro el ministerio agarró para no perjudicar a la empresa, se achicó y autorizó todos estos agrotóxicos. O sea que, bueno, el que paga las consecuencias es el ambiente y todos nosotros. Y hay una cosa, digamos, que se planteaba en este comunicado, que el impacto de este megaproyecto no es solamente ambiental. A nivel social, esta obra fragiliza los modos de vida de las personas que habitan el territorio. El empleo que se genera es mucho menor del publicitado por la empresa, como demuestran investigaciones sobre los datos del Banco de Previsión Social, donde se observa que los empleos en la industria forestal se han reducido en un 25% entre 2007 y 2020, aunque se han aumentado las áreas forestales. O sea, se aumentan las áreas forestales y disminuye la gente que trabaja ahí. Esto es para ver, digamos, lo que son las promesas, esas cosas. Y, bueno, todo tipo de injerencias que se han vivido en estos años, en la educación, tratando de vender su imagen a través de pequeñas o donaciones o supuestas colaboraciones, que son muy fáciles de hacer cuando una empresa se le generan exoneraciones que son exorbitantes. Entonces aumentan sus ganancias y tienen unas ganancias escandalosas. En el año 2018 era $1,000,000 por día, $1,000,000. Entonces, bueno, ahí tienen caja para comprar unas camisetitas y regalárselas a un club de babifútbol. O en algunos casos también comprar, por ejemplo, una camioneta y dársela a algunos educadores, y a su vez se van metiendo dentro de la enseñanza, etcétera, ¿no? Pero es un país que está en función de una empresa. La imagen más clara de lo que es el neocolonialismo o colonialismo, ¿no? Una entrega al país. Sí. Una entrega. Entonces, por eso decimos que no hay nada para festejar. No, que esa ganancia que tú acabas de decir, que es casi $1,000,000 por día, es de UPM, uno de Fray Bentos. Solo eso. Después están las ganancias de Montes del Plata. Y eso, ahora lo que va a ser la que ahora... Sí, o sea... Y en zonas francas, bueno... Entonces, y eso no recordar que esto, bueno, es una política de Estado... que viene de hacer la entrega, y justamente las inauguraciones, el gobierno actual ha llamado, como por ejemplo a Rossi, a todos los que tuvieron que ver en la instalación de UPM, ¿no? Bueno, vamos a leer la parte final, que dice, no hay nada para festejar de esta inauguración, para la que la ciudadanía ha gastado y seguirá gastando más de $5,000,000,000 en el tren y en las rutas para el transporte de celulosa y químicos peligrosos que atravesarán ciudades para llegar a una planta que le proporcionará a UPM extraordinarios niveles de ganancia, ampliamente publicitados en su reunión de accionistas del miércoles 12 de marzo. UPM tendrá un nivel de rentabilidad que la empresa no obtiene en ningún otro lugar del mundo, logrando, a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, las exoneraciones de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa. Lo que queda para quienes viven en Uruguay es la expansión de los monocultivos forestales para alimentar a las plantas y, como consecuencia, los impactos negativos de estos. no hay contrapartidas económicas, sociales o ambientales para Uruguay, salvo el crecimiento artificial del Producto Bruto Interno, con una actividad económica que no se refleja en lo interno y el espejismo de un desarrollo sostenible que no es tal y que evidencia una forma de colonización, contaminación y extractivismo. Bueno, esto lo firmaron 23 colectivos y organizaciones, dos de ellas finlandesas, que incluso han estado manifestando en la sede de UPM en Finlandia. Justamente porque son colonialistas en Uruguay, como activistas, digo, militantes finlandeses. Tú sabes, Chiqui, bueno, que viendo la hora, vamos, que creo que alterar un poquito el orden que habíamos hecho, porque a mí me correspondía ahora hablar un poco de la actividad que hubo en la carpa que instaló el gremio de ocio, o sea, el día del medio ambiente o ambiente, que se llama, lo que fue el 5 de junio, que es donde se invitó a reflexionar y actuar ante la falta de políticas públicas sobre el cuidado del ambiente, sus consecuencias en los sistemas acuáticos y sus repercusiones en la crisis hídrica actual, con las consignas no a los proyectos extractivistas, no al proyecto Neptuno, el agua es del pueblo, cuidemos el agua. Acá hubo varias participaciones y nos llevaría unos cuantos minutos más citar solo algunas, pero creo que viendo la hora, capaz que es importante hablar un poquito de toda la efervescencia que está habiendo actualmente de movilizaciones, de charlas y dejamos, si acaso, más detalles de la carpa, que incluso las mañanas de radio están pasando algunos de los audios de algunas de las intervenciones. El otro día fue de una productora rural y también del representante del gremio del arroz. Capaz que los podemos colgar en nuestro Facebook. Facebook de Elia Villalba, que es Frente Ambiental de Elia Villalba. Sí, yo creo que va a ser colgarlo. Entonces, capaz que seguimos un poco con esta efervescencia que hay aparte, ahora. Digamos, de toda esa actividad que fue muy importante y, digamos, como fue todo el día, fue gente que fue pasando en los horarios que pudo, etcétera. Pero aparte de eso, para finalizar el Día del Medio Ambiente, se hizo una marcha del movimiento de los autoconvocados, que recorrió 18 de julio, pasó por el Ministerio de Salud y fue hacia la sede de OCE, donde estaba la carpa, y donde se realizó un toque artístico, una actuación artística, que fue multitudinaria. Bueno, tenemos fotos que también colgaremos en nuestro sitio de Facebook. Entonces, siguiendo con lo que planteaba Corina, tenemos que ver un poco la multitud de actividades que se han ido generando, la cantidad de marchas, ya, yo no sé, movilizaciones, marchas, actos, en muchos lugares, en algunos casos es en lugares donde se concentra a veces el poder, como puede ser la Torre Ejecutiva, o la Casa Presidencial, la Residencia Presidencial, ahí en Suárez. Pero no es solamente en esos lugares, también se va un poco hacia la periferia, por ejemplo, o a otras zonas populosas como Tres Cruces, Plaza Libertad, Ministerio de Salud Pública, OSE, Intendencia. Lo que han sido las marchas esas grandes y con sus performances, con actuaciones, cosas que se hacen, siempre alguna cosa artística, con mucho ingenio de la gente para elaborar sus propias consignas, y son consignas que son claras, ¿no? Que van saliendo e incluso después se van propagando y la gente las va haciendo suyas. Aparte de eso que son las marchas, están las actividades en los barrios, que eso es muy importante. Este movimiento, esta efervescencia está llegando a muchos lugares, a barrios, a centros de estudio. Corina, tú participaste en una, por ejemplo, ahí en el Pueblo Victoria. Sí, ha habido, digo, ha habido incluso en plazas, porque no hay frente a un local adecuado, bueno, centros de estudio. Mientras el tiempo lo permita. Facultades, sí. El asunto es el tiempo ahora, ¿no? El otro día yo estuve en una, viene a ser Pueblo Victoria, ¿no? Donde había por lo menos, no sé, 20 personas, estábamos en la, como el local es, no daba el local, es un centro cultural, y hay también un... En la calle. Un policlínico, sí, en la Casa de Mario, en la calle. Después iba a haber una, también actividades artísticas, y realmente fue muy productivo, aparte de explicarse, primero incluso una muchacha, estudiante de facultad de UTU, se había armado toda una explicación muy buena en base a lo que le había oído a los compañeros de FOSE, que es el proyecto Neptuno. Lo importante fue después las preguntas, las ideas que daba la gente. Intergeneracional. Y eso quería decir, había desde gente muy joven hasta una persona que me dijo, tengo 80 años, soy jubilada maestra, y ya al final una persona que dijo, tengo 90 años, pero estoy interesada, quiero saber, quiero, ¿qué es esto? ¿Qué es el Neptuno? Que sea, bueno, saber la realidad, no solo de lo que dice el gobierno, sino la realidad, la verdad, ¿no? Y como son, ya estamos llegando a muy cerquita de las 11, faltan 2 minutos, vamos a dejar por acá. Pero este movimiento realmente es muy importante porque está llegando a los barrios. Y ta, tenemos que dejar porque ahora viene el programa de Tierra Libre de Luis Córdoba. Así que le decimos muchas gracias a los que nos escucharon. Después le enviamos a un grupo de gente bastante grande por WhatsApp de esta audición. Que pasen lo mejor posible. Hasta el domingo que viene. Hasta la semana próxima.